Cuando sentarse en un banco nos convierte en cínicos. La extrema derecha no para. La extrema derecha está de moda. La extrema derecha le mola a la gente. Y da igual que lo que digan sea una barbaridad. Nos hemos acostumbrado a vivir entre tantas barbaridades que otra más ni la oímos. Que el Estado de Israel masacra al pueblo palestino, a mí me da igual. Que el dictador de Marruecos hace lo propio con el pueblo saharaui, a mí eso me la trae al pairo. Que el gobierno de los Estados Unidos se hace corresponsable de una tras otra atrocidades sobre los pueblos mientras no le salpica a él, lo sabemos y no nos importa. Entonces, ¿de qué habría de extrañarse cuando un pueblo xenófobo o un partido xenófobo y racista como lo es vos, que sostiene gobiernos del PP en media España, haciéndose este partícipe de sus barbaridades, dice que hay que prohibir sentarse en las paradas del autobús a las personas migrantes? ¿No es esa otra barbaridad más? Entonces, ¿no sería esa una causa más que justificada para que quien vea eso y no esté de acuerdo se lo repruebe tanto al que lo dice como al que lo mantiene? Aquellos que votan o apoyan al PP, ¿cómo lo veis? Eso de proponer prohibir sentarse en un banco pasó la semana pasada en Madrid. Da igual que la votación la perdieran. Cosas así de burra las oímos y ya no nos asustan. La próxima será otra vez más bestia y lo mismo sucede en tu barrio, o en el mío, o en el pueblo de más allá, ¿qué más da? Y llegará el día que saldrán aprobadas. Eso nos lleva pasando demasiado cerca, demasiado tiempo. Ya vale. Cínico, según la RAE, es la persona que actúa con falsedad o desvergüenza descarada. Lo demás, milongas. Sucede que las mentiras repetidas 100 veces se convierten en verdad, aunque siempre fueran mentiras. La cosa que como nos hacemos complacientes con la manipulación y la mentira, estamos acabando por justificar la discriminación de inmigrantes, como lo fuimos nosotros hace tan poco. Y ya andamos criminalizándolos, convirtiéndolos en la causa de nuestros propios males, esos en los que nada tienen que ver, pero yo acuso. Desvergonzada moderna sociedad, ¿hasta dónde llegaremos para hacer como que no va con nosotras y nosotros? Y es que las vergüenzas, como las costuras, son cada vez más notorias y públicas, que hasta el último de la fila las vería si quisiera. Cuestión de querer ver. Thank you.